Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. La canción Animal de Soda Stereo, incluida en el álbum del mismo nombre, es una exploración del deseo y la pasión desde una perspectiva visceral y libre de convenciones sociales. La letra, escrita en colaboración entre Gustavo Cerati y Daniel Melero, refleja una conexión intensa y física, utilizando metáforas de elementos como el cuero, la piel y el charol para simbolizar una seducción poderosa. La canción critica la idea tradicional del amor, proponiendo que existen formas de conexión más instintivas y auténticas, describiendo el deseo como una canción animal, que resuena en los instintos más básicos del ser humano. Fue una inspiración en el rock argentino. El álbum Canción Animal marcó un regreso en las raíces del rock argentino, con influencias de bandas como Pescado Rabioso, Color Humano y Buck Days. La colaboración de Daniel Melero, Gustavo Cerati invitó a Daniel Melero a colaborar en la escritura de las letras, buscando una perspectiva diferente y fresca. La grabación se hizo en Miami, en los estudios Criteria Estudios de Miami, Florida, en 1990, con Mariano López como ingeniero de sonido principal. La relación de Cerati con Paola Antonucci fue una fuente de inspiración para muchas canciones del álbum, incluyendo Canción Animal. Deseo y pasión. La canción celebra la intensidad del deseo físico y la conexión entre dos personas, utilizando metáforas sensoriales para describir la experiencia. Ahora, en Alta Tarde, hicimos historia y escuchamos este clásico de los 90, Soda Stereo, Canción Animal. We'll be right back. canción animal, canción animal. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so. Hola, hola, hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Ayer se cayó el cielo, lluvia durante todo el día, que es terrible el día de ayer. Se llovió todo lo que tendría que llover en el mes de agosto. Pero bueno, hoy tratamos de otro día donde arrancó lluvioso y la temperatura ahora en estos momentos es de 16 grados 4 décimas. Aún hay una humedad espantosa, se está levantando un viento que dice que va a arrastrar toda esta lluvia que quizás podría llegar de vuelta el viernes. Pero la verdad que ayer fue un día terrible. Pero bueno, estamos hoy clavados en el 102.9. Mi nombre es Sergio Saloínia y juntos a partir de ahora nos vamos a quedar para disfrutar los mejores clásicos de todos los tiempos. Como arrancamos recién, hicimos historia con un tema de Soda Stereo, Canción Animal, y arrancamos haciendo historia en Alta Tarde. A ver, en la operación técnica el único y el genio Damián Espadea. Grande, Dami, querido. Muy buenas tardes, Dami. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloínia. En las redes, claro que sí, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online, www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Y además nos podés escuchar y nos podés ver en vivo en la radio online de la página. Y otra cosa que te recomiendo, cuando entres a la página online de la radio, podés informarte porque tiene todas las tapas de todos los diarios, así que está muy, pero muy buena la página online de Radio Box. En YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029, ahí también nos podés ver en vivo en el canal de YouTube, como hacemos radio, en la app Box FM 102.9. Y como digo siempre, abro las puertas a todas las décadas, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Claro que sí, vamos a levantar esta tarde gris, media nublado, con temperatura linda dentro de todo, 16 grados 4 décimas, pero con viento. Así que bueno, ya de a poquito está saliendo el solcito, los primeros rayos. Así que bueno, disfrutar estas dos horas porque la vida siempre es mejor con música. Los 80, los 90 de tu vida. Vamos a arrancar con los 90 de tu vida, bien arriba. Todos los clásicos, toda la música de hoy, de la actualidad. Así que esto, de esto se trata, Alta Tarde, disfrutar muy buena música. Usted del otro lado, nosotros de este lado, pasar dos horas a full con muy buena música y acompañarte hasta las 4 de la tarde con los mejores clásicos de todos los tiempos. Claro que sí. A ver. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué premio vamos a estar regalando en el día de hoy en Alta Tarde. Vos sabés que llovió, los días están medio feuchos y nosotros vamos a levantar ese espíritu y vamos a regalar hoy un kilo nada más y nada menos que de un kilo de pasas de uva con chocolate. Un premio grosso si los hay. Gracias primero que nada a todos los oyentes que ya retiraron su premio, estaban todos contentísimos, que pasaron por Dietética Quilmes 12 de octubre 2806, retiraron el premio todos los sábados y estaban chochos y nos felicitaban por el programa, charlamos un rato, así que bueno, de eso se trata. Aparte de ganar, también damos premios y escuchamos muy buena música, claro que sí. A ver, el teléfono de la radio es 1164007047. Ahí nos puede dejar un WhatsApp escrito o grabado Si querés participar por el premio Grosso de Dietética Quilmes, que es un kilo de pasas de uva con chocolate. Para participar es muy fácil. Estamos escuchando un tema de fondo de Patricio Rey. Hoy arrancamos a puro rock nacional, primero con Soda Stereo, así que hicimos historia con Soda Stereo. Ahora estamos escuchando este clásico de Queso Ruso, de lo de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. A ver, escuchamos un poco primero, a ver. Que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Muy buenos clásicos que marcaron un mito en tu historia. A ver, cantamos todos un poco más para levantar esta tarde gris de miércoles. A ver, vamos. El tema de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Este temón se llama Queso Ruso. Y la pregunta que estamos formulando en el día de hoy es la siguiente. ¿Querés ganarte ese kilo de pasa de uva chocolate con chocolate para levantar ese espíritu y ese ánimo? Muy bien, bueno, la pregunta es la siguiente. Este álbum, ¿a qué pertenece? ¿A qué álbum pertenece este tema de Queso Ruso de los Redondos? Tengo cuatro opciones, a ver. La Mosca y la Sopa, Octubre, Gulp o Bam Bam, Estás Liquidado. Muy bien. ¿Querés participar por este premio grosso? Acordate, te volvemos a repetir el WhatsApp de la radio. 11-6400-7047. Me tenés que dejar tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y además, si querés pedir algún tema o mandarnos saludos a quien vos quieras, también lo podés hacer al 11-6400-7047. 16 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. ¿Y vos dónde estás? ¿Estás preparado ahí? ¿Ya estás en tu parte final del trabajo? Preparate un rico café y empezá a disfrutar todos los clásicos que vamos a estar viviendo a partir de ahora, ¿eh? ¿Estás limpiando la casa porque la tormenta de ayer dejó todo un desastre? Bueno, empezá a limpiar y ponete la radio al tope porque te vamos a hacer muy buena compañía. Si estás haciendo un trámite y dijiste ya estoy podrido, también ponete los auriculares porque te vamos a acompañar con muy buena música. Y si estás preparando algún parcial, estás en época de exámenes, también te vamos a hacer que tengas ese break, ese tiempo de descanso, y te vamos a acompañar con música, por supuesto, bien, bien arriba, porque ya a partir de ahora vamos a largar con los 90 bien arriba, los 90 bien up, los 90, una década que marcó un mito en tu historia. ¿Estás preparado para empezar a subir el volumen, para apretar el acelerador, para disfrutar de muy buena música de todas las décadas? Empezamos a subir la temperatura después de un día feucho, horrible el día de ayer. Hoy ponemos todas las pilas, subimos el volumen a full y vamos a arrancar con clásicos bien arriba de una década impresionante. ¿Preparado para vivir los 90 bien arriba? Bueno, contamos hasta 10 como hacemos siempre. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que explote la música porque abrimos los 90 bien arriba, una década impresionante. Y qué mejor que disfrutar con Culture Beats, Mr. Vine. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Subí el volumen, ponete a bailar, esté donde estés, que hasta las 4 de la tarde esto es Alta Tarde y la música no para. I want. Vuelta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so, please I want you to know. That I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door, please don't go. Vamos bien arriba, otro miércoles más de Alta Tarde, claro que sí. Vamos a subir, seguir subiendo el volumen. Así arrancamos los 90, bien arriba, los 90, bien up. Muy bien, a ver. Vamos a estar hablando ahora de el Ambay. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El Ambay es una planta medicinal conocida por sus propiedades expectorantes y broncodilatadoras, utilizada principalmente para tratar problemas respiratorios como la tos, el asma, la bronquitis y otras afecciones de las vías respiratorias. Expectorante ayuda a aflojar y eliminar la mucosidad de las vías respiratorias, facilitando la respiración. Es un excelente broncodilatador, relaja los músculos de los bronquios, lo que ayuda a abrir las vías respiratorias y a reducir la dificultad para respirar. Antitusivo, calma la tos, especialmente la tos seca e improductiva. Es excelente para tratamientos de afecciones respiratorias, se utiliza para aliviar síntomas de resfriado, gripe, bronquitis, asma, neumonía, pulmonía y enfisema. Es excelente cómo preparar el Ambay. Es muy bueno, viene en tintura madre o la hierba. Lo mejor es hacerse el tecito, siempre comprar la hierba. Vas a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estoy con resfriado, gripe, bronquitis, asma, neumonía, pulmonía y enfisema. Te haces dos tecitos, agarras un puñadito, lo pones en una taza, le agregás el agua hirviendo, lo dejás asentar más o menos 5 a 10 minutitos, sacás el colador, lo endulzás y tomás hasta dos té por día. Y te ayuda a sacar todo el tema de la mucosidad, te limpia los bronquios. Excelente. El Ambay es muy, muy buena hierba, se utiliza sobre todo mucho en el norte de la provincia de la Argentina. Así que a tener en cuenta el Ambay, sobre todo estos cambios climáticos que por ahí te tocan un día con mucha humedad, un día con un poquito de calor, otro día un poquito más fresco. Bueno, siempre hay que tener ahí guardado en la cena Ambay, porque te saca del apuro. Así que tomate dos té por día de Ambay, acordate, hacete la infusión y te digo que anda muy, muy, muy, muy bien. Y además, si te haces un tecito de Ambay, le puedes poner una pizquita de jengibre y lo endulzás con miel, lo revolvés bien y te refuerza el sistema inmunológico y te saca todo ese catarro que te hace, que te produce la tos y etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias a Dietética Quilmes, hoy te explicamos para qué sirve el Ambay. Así que si estás resfriado, congestionado, anda a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806 y compra Ambay. Yo sé por qué te lo digo, remedio 100% natural. Claro que sí, tema de fondo de Los Redondos. El tema se llama Queso Ruso en esta tarde gris, pero con 16 grados 4 décimas. Estamos preguntando, ¿querés ganarte hoy un kilo de pasas de uva con chocolate? Bueno, la pregunta es la siguiente. Déjanos tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y además tu nombre, claro que sí. Este tema de Los Redondos, Queso Ruso, ¿a qué álbum pertenece? ¿La Mosca y la Sopa? ¿Octubre? ¿Gulp? ¿Bam Bam? ¿O Estás Liquidado? A ver, algunos mensajitos que ya están llegando al 1164007047. Hola, soy Jorge de Quilmes, muy bueno el programa, dejo mis últimos tres números del DNI. Y con respecto a la consigna del día de hoy, este tema de Queso Ruso pertenece a La Mosca y la Sopa. Gracias, Jorge de Quilmes, por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Hola, soy Esteban de Bernal. Muy buena la radio, los estoy escuchando a través del dial. Y con respecto a la consigna, el tema es de Queso Ruso y pertenece a La Mosca y la Sopa. Muy bien. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya se están empezando a enganchar al 1164007047. Muy bien, a ver, levantemos

Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo acá de los pies de la fábrica, acá estamos con Héctor. Yo quiero decir una cosa nomás. Toca dos botones y se cree Dios este muchacho. Que se ponga a hablar ahí en la radio, que tenga un programa, no sé. Toda la mejor, Daniel. Seguimos escuchando siempre la radio, nos cagamos de risa. Para meterle un poco de risa mandamos un mensaje, pero nada, con toda buena onda, che. ¡Combate! Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte cuida de la radiación. Rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería. 11-6400-7047. Gracias Pablo, Héctor y a toda la banda. Estamos haciendo muy buena compañía en Alta Tarde en el 102.9. Gracias por estar del otro lado. Les mando un abrazo gigante y ya en cualquier momento Damián se viene con su programa, ¿eh? Claro que sí. Muy bien, Dami, ¿eh? Que hace malabares ahí con los teclados. Muy bien, a ver. Hablamos un poquito de fútbol. Racing Corazón 3-1 a Peñarol y a cuartos de la Copa Libertadores. Es un partido dramático con dos goles de maravilla y un cabezazo agónico de Pardo. La Academia dio vuelta a la serie y jugará con Vélez por un lugar en la semifinal. Las 2 de la tarde con 30 minutos en toda la Argentina. Temperatura actual en Buenos Aires 16 grados 4 décimas. Hola amigos de Vox, Sergio y Damián, soy Daniel de Quilmes. Mis números de documentos, mis últimos tres son 058 y sobre la consigna es la mosca y la sopa. Abrazo, genios, perdón Sergio y Damián, casi me olvido, que Dios los bendiga siempre. Abrazo grande. Gracias Daniel de Quilmes, te mando un abrazo gigante también para vos, lo mismo. Así que gracias por estar prendido siempre en el 102.9 FM Vox. Muy bien, a los queridos oyentes, la mayoría se está inclinando por la mosca y la sopa, este tema que estamos preguntando de los redondos quesos rusos, ¿eh? Así que si es así, vamos a estar regalando un kilo de pasas de uva con chocolate riquísimo, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El siguiente bloque es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Saludos a Laura y a todo el equipo de Mayor 10, que también estamos haciendo muy buena compañía mientras están trabajando, hasta las 4 de la tarde trabajan, así que le estamos haciendo muy buena compañía con música de todos los tiempos. Gracias también a Karina de Quilmes, dice que la radio está muy buena, le encanta el programa, dice que nos empezó a escuchar a partir de hoy, y con respecto a la consigna, nos comenta que es la mosca y la sopa. Bueno, Karina, si es así, ¿quién te dice que la ganadora o el ganador seas vos también? Hola Sergio, soy Florencia de Avellaneda, escuchando la radio, muy bueno programa. También con respecto a la consigna, quiero participar por el kilo de pasas de uva con chocolate. Y la consigna que están preguntando, con a qué álbum pertenece este tema, pertenece a La Mosca y la Sopa. Gracias Florencia también de Avellaneda, ¿eh? Please don't go. Please don't go. Vamos a ver, escuchamos un poco la cortina del programa del día de hoy. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Hola Sergio, Wendy, buenas tardes. Soy Charlie de Sarandí. Que tengas un lindo miércoles y un abrazo gigante. Acá haciéndote el aguante del otro lado, escuchando la radio. Abrazo gigante. ¿Te quedaste con más ganas de seguir disfrutando los 90 bien arriba? Claro que sí, porque seguí subiendo el volumen, seguí disfrutando, esté donde estés, porque llega ahora otro clásico grosso que sonó fuerte en tu cabeza con A Touch of Class, Around the World. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say, oh not another word, just la la la la la. Seguimos hablando de las hierbas, como ayer la temperatura descendió un montón, día horrible, y uno está por ahí un poco congestionado, un poco con dolor de garganta, hablamos del ambay. Ahora vamos a hablar también del tomillo. Vos sabés que es una hierba aromática, tanto culinaria como medicinal, conocida por su sabor y sus propiedades beneficiosas para la salud. Se utiliza para condimentar diversos platos, especialmente carnes, y también como remedio natural para problemas respiratorios y digestivos. Acá tenemos dos opciones, sirve para condimentar y también sirve para hacerse el té. Como para condimentar puede ser para cordero, pollo, cerdo, pescado, verduras, sopas, salsas y guisos. También es aromático para quemar, también es bueno para limpiar las casas. Pero me voy a ir a esta parte, ¿no? Usos medicinales. Excelente para los problemas respiratorios. El tomillo tomado en una infusión ayuda a aliviar la tos, la congestión nasal y otros problemas respiratorios como el asma. Es bueno para también para el estómago y mareos y para cólicos, dolores. Se hace el tecito, por supuesto, y también relaja el aparato digestivo. Se le atribuyen propiedades antioxidantes, expectorantes, antisépticas, desintoxicantes y antiinflamatorias. Es un excelente bactericida. También se puede usar para enjuagues bucales. Así que a tener en cuenta que el tomillo es excelente para la parte digestiva, para todo lo que tenga que ver con aliviar la tos, la congestión nasal y otros problemas respiratorios como el asma. También se utiliza de la siguiente manera: compras tomillo suelto, también haces dos tecitos por día, agarras un puñadito, lo pones en un colador, agarras, le agregas el agua hirviendo, lo dejas asentar una pizquita nada más porque es muy fuerte y lo tomás. Eso te ayuda junto. También se puede combinar con el ambay que hablábamos recién antes. Se puede poner un poquito de ambay, un poquito de tomillo. Se combinan los dos y es excelente, sobre todo para los problemas respiratorios con estos cambios climáticos que estamos viviendo. Así que el tomillo es 100% natural, sirve para condimentar y sirve también para todo lo que tenga que ver con hacerse la infusión. Así que chau a la tos, a la congestión nasal y a otros problemas respiratorios. Tomillo, producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ya pasaron 45 minutos de las 2 de la tarde, impresionante cómo pasa el tiempo y nosotros seguimos levantando con muy buena música y arrancamos con los 90 bien arriba, los 90 de tu vida. Cerramos los 90 de tu vida, ponete a bailar, disfrutá, porque los 90 de tu vida cierra de la siguiente manera con Night Department, Sometime, subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con muy buena música. We'll be right back. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Ahora vas comprando perlas tenchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines. Vamos todos, a ver, vamos. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Este tema grosso que estás escuchando de fondo, 1164007047. Estamos preguntando, ¿querés ganarte un kilo de pasa de uva con chocolate como ya hizo Jorge de Quilmes, Karina, Marcelo, Miri, Daniel de Quilmes? Ya están anotados que nos respondieron lo siguiente. Estamos preguntando, este tema de Los Redondos, Queso Ruso, ¿a qué álbum pertenece? ¿La Mosca y la Sopa? Octubre, Gulp, Bam Bam, ¿estás liquidado? Muy bien. Si empezás a googlear, fíjate. Y si querés participar, vamos a estar regalando Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Nada más y nada menos que un kilo de pasas de uva con chocolate. Los últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos están escuchando. La mayoría de los oyentes hasta el momento se inclinó por el álbum La Mosca y la Sopa. Quédate con el vuelto a ver qué nos depara el pronóstico extendido para estos días, ya que ayer fue un día espantoso, hoy quiere mejorar, está ahí, no sabe qué hacer todavía, pero por momentos aparece los primeros rayos de sol. A ver, jueves, mañana ya 21 de agosto, impresionante, despejado, la mínima va a llegar a los 10 grados y la máxima 17 grados. Acá donde hablamos, ¿por qué? Hablé del ambay y el tomillo, porque la temperatura, de tener antes de ayer casi 12 grados, 10 grados, 7 grados, hoy 16, mañana 17, así que de esta forma no hay organismo que aguante. Fresco, templado, poco cambio de la temperatura. Pero la pucha, che, para el viernes lluvia de vuelta, la mínima 10 grados, la máxima 15 grados, fresco, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura para este viernes. Ya entramos en otro fin de semana de agosto, para el sábado la mínima va a llegar a 7 grados, la máxima 14 grados, despejado, fresco, poco cambio de la temperatura, y ya cerrando el domingo, otro fin de semana, la mínima ya empieza a bajar 6 grados, la máxima 15 grados, despejado, fresco, poco cambio de la temperatura, y ya abrimos otra nueva semana para el próximo lunes, ya 25, la mínima 9 grados, la máxima 17 grados, despejado, fresco, templado, poco cambio de la temperatura. Te informamos del pronóstico extendido. Así que siempre a tener la camperita, por más que yo haya dicho que para mañana 17 grados, hoy 16, la campera siempre encima, porque el clima de golpe puede cambiar así repentinamente. Y así cerramos los 90 de tu vida, bien arriba, con clásicos que marcaron un mito en tu historia. Si hemos bailado estos clásicos, escuchamos a Culture Beats, Mr. Vain, Lady G, Around the World, The Touch of Class, Night Department, Sometime. Así que temas que sonaron bien arriba para levantar este miércoles gris en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 4 décimas. Y se viene. ¿Qué se viene, Sergio? Aparte de los premios, se viene el 2x1, porque a partir de ahora todos tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. Nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo. Claro que sí, a través de www.fmbox.com. Desde Quilmes para todo el mundo. También en la página nos podés ver como estamos haciendo en vivo radio. Así que, o también en el canal de YouTube, Radio Box 1029, el streaming de la radio. Y así se van yendo los redondos, pero se quedan los redondos, ¿eh? Claro que sí, porque estamos jugando con ellos. Abrimos el 2x1 con Taylor Dayne, Tell It To Me Heart. Vamos, gente, a subir el volumen, que esto no pare. Tenemos mucha música por delante. 2x1 de Taylor Dayne. Tarde desde Quilmes para el mundo. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love sí, y así abrimos las puertas al 2x1 con Taylor Dayne, Tell It to My Heart. Claro que sí, y se viene el segundo tema ahora, ¿eh? Así que subí el volumen, ponete a bailar, esté donde estés. Gracias, Marco de Quilmes. Con respecto a la consigna, él nos dice que el tema de Los Redondos pertenece a La Mosca y la Sopa. Sebastián de Herley nos felicita por el programa, muy buena la radio, nos está escuchando a través de la radio web. Con respecto a la consigna del tema de Los Redondos, ¿a qué álbum pertenece? La Mosca y la Sopa. Y Mariano de Quilmes nos felicita también por el programa. Muy buenos clásicos, está escuchando, está trabajando y le hacemos muy buena compañía. Y dice que el álbum pertenece a La Mosca y la Sopa. Gracias Mariano de Quilmes, Sebastián, Marcos, Daniel, Miri, que también nos manda saludos, compañera de Zumba, Marcelo de Sarandí, Karina de Sarandí, Jorge de Quilmes. Gracias a todos por participar por el premio grosso del día de hoy, que es nada más y nada menos que 1 kilo de pasas de uva con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos. Tarde gris en Buenos Aires, estamos poniendo temas para levantar bien esta tarde, bien arriba. Ya disfrutamos los 90 bien arriba, ahora abrimos las puertas al 2x1 y ya vamos entrando a la segunda hora de Alta Tarde. Quédate porque va a estar sonando Nirvana, Radiohead, The Twins y otros excelentes artistas más. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. ¿Te quedaste con más ganas de Taylor Dayne? Bueno, subí el volumen y ya abrimos una nueva hora con el 2x1 de Love Will Lead You Back. Vamos, y acordate que la vida siempre es mejor con muy buena música. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de Alta Tarde, 2x1. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Saying goodbye is never an easy thing, but you never said that you'd stay forever. So if you must go, darling, I'll set you free. But I know in time we'll be together. I will try to stop you now from leaving, 'cause in my heart I know love will lead you back. Someday I just know that love will lead you back to my arms, where you belong. I'm sure, sure as stars are shining, one day you will find me again. It won't be long, one of these days our love will lead you back. One of these nights, well, I'll hear your voice. You're gonna say how much you miss me. You'll walk out this door, but someday you'll walk back in. Darling, I know, I know this. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Abrimos una nueva hora en Alta Tarde, temperatura actual en Baires, 17 grados 3 décimas. Ya abrimos las puertas al 2x1, todos tus artistas preferidos suenan por 2. 11-6400-7047. El tema del sorteo pertenece al álbum La Mosca y la Sopa. Los saludo desde acá de la costa atlántica, Pablo de Mar del Tuyú, con mis últimos tres números del DNI 608. Gracias, Pablo de Mar del Tuyú, por estar presente siempre escuchando Alta Tarde. Leslie Wonderman, New York, 7 de marzo de 1962, conocida por su nombre artístico como Taylor Dayne, es una cantante y actriz estadounidense. Tuvo una subida notablemente rápida a finales de los años 80, llegando a estar en los top 10 de venta con su segundo sencillo, el primero como Taylor Dayne, Tell It to My Heart, que escuchamos recién en el 2x1 de Alta Tarde, y así abrimos las puertas para escuchar todos tus artistas preferidos, suenan por 2. ¿Se viene algún premio sorpresa quizás hoy, que hay que salir al aire en vivo, eh? Vamos a ver si lo largamos dentro de un ratito, así que estar atento con la pregunta que voy a hacer. Vamos a ver qué premio tenemos para regalar aparte del kilo de pasas de uva con chocolate. Vamos a estar haciendo algún premio extra, regalo de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vamos a estar regalando una miel de un kilo, especial para este clima raro, ¿eh? Así que para todas esas gargantas, prepararse, porque en cualquier momento regalamos un kilo de miel 100% pura, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ya pienso la pregunta y en cualquier momento largamos un premio extra, ¿eh? 5 minutos pasan ya de las 3 de la tarde. Tus artistas preferidos en Alta Tarde suenan por 2. Y el siguiente bloque es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 1154-033-520. Y así abrimos las puertas también a otro 2x1 con este. Empezamos a mover las cabezas, a quitar las cabezas, porque llega a Alta Tarde Nirvana con Smell Like Teen Spirit. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. She's overboard, self-assured now. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Y así abrimos otro 2x1 con esta banda grosa, recordando en Alta Tarde Nirvana con este clásico de clásico. Momento auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Hablamos de las propiedades de esta famosa legumbre, que es nutritiva, rica en proteína, fibra y minerales. Hablamos nada más y nada menos que de los garbanzos. Se utilizan en diversas cocinas alrededor del mundo, son una excelente fuente de proteína vegetal y pueden contribuir a una dieta equilibrada. Fuente de proteína vegetal. Los garbanzos contienen los 9 aminoácidos esenciales, lo que lo convierte en una proteína completa. Es muy rico en fibra. La fibra presente en los garbanzos ayuda a la digestión, promueve la sensación de saciedad y puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Rico en minerales. Los garbanzos son una buena fuente de hierro, fósforo, calcio, magnesio, manganeso y zinc. Nutrientes importantes para la salud ósea y general. Beneficios para la salud cardiovascular. Contienen potasio, fibra y vitaminas como la C y B6, que pueden contribuir a regular el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Es excelente para hacer también humos, guisos, ensaladas o lo que uno quiera. El garbanzo, excelente, acordate, fuente de proteínas, vitaminas, fibras y minerales, aporta mucho hierro, así que si estás pensando en consumir una legumbre que tiene un montón de beneficios, acordate de comprar garbanzo. Lo único que requiere es dejarlo en remojo de una noche al otro día y después es mucho más rápido para la cocción. Así que si buscas una legumbre que te alimente y que tenga un montón de beneficios, acordate, proteína vegetal 100% natural, el garbanzo, producto que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Te queda poco, ya estás por salir de trabajo, te seguimos llevando muy buena música. Estás preparando ese parcial y ya tu cabeza explota, te seguimos acompañando con muy buena música. Dejá de un lado los parciales, dejá de estudiar y seguí escuchando muy buena música, porque de eso se trata Alta Tarde. Estás ordenando la casa, estés haciendo lo que estés haciendo, te llevamos muy buena música a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y todo el mundo. Cuando yo digo 2x1, ¿cómo sigue la cosa? Claro, sigue con Nirvana, porque todos tus artistas preferidos suenan por dos. Subí el volumen y disfrutamos otro clásico de clásico de esta banda grosa que marcó un mito en tu historia, The Man Who Sold the World. Otro clásico de clásico que suena fuerte en Alta Tarde. Hasta las 4 de la tarde te acompañamos con muy buena música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Please don't go. Please don't go. Please don't go. ¿Y las lentejas? ¿O las comes o las dejas? Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please, I want you to know. Please, that I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Y así levantamos tu tarde en Alta Tarde con dos temas de Nirvana. Quédate porque se viene Radiohead, The Swing y otros excelentes artistas más hasta las 4 de la tarde. Quédate clavado en Alta Tarde porque tenemos mucha música por delante. Gracias, Cristian. Ahí también, Grosso, te mandamos un abrazo enorme. A ver, Miguel de Quilmes, que está trabajando, nos está escuchando a través del 102.9. Con respecto a la consigna, según él, el tema de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, queso ruso, pertenece a la mosca y la sopa. Bueno, vamos a recordar el premio del día de hoy. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están participando por el premio. Además, nos están mandando saludos, como el caso, a ver, de Miriam. Dice que recién acaba de llegar a hacer unos trámites. Dice, te mando un beso grande, Sergio, a brillar. Ahora voy a escuchar la radio a full. Miri de Quilmes, gracias, Miriam, por estar también de otro lado. Te mando un beso enorme, que recién llega a hacer trámites y ahora llegó a su casa, va a almorzar algo y está clavada en el 102.9 escuchando Alta Tarde. Te mando un beso enorme, Miriam de Quilmes. Gracias por estar de otro lado, ¿eh? A ver, estamos preguntando nada más y nada menos que este tema de Los Redondos, de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, queso ruso, ¿a qué álbum pertenece? La Mosca y la Sopa, la mayoría de nuestros queridos oyentes, todos dijeron, se inclinaron por ahí. Octubre, Gulp, Gulp o Bam Bam, estás liquidado. El premio es nada más y nada menos que un kilo de pasas de uva con chocolate. Me tenés que dejar tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Así que todavía tenemos un poquito más de tiempo. Gracias a todos los queridos oyentes. Hasta el momento tenemos la mayoría que se inclinó por La Mosca y la Sopa. Veremos, veremos, después lo sabremos. Y hay dos oyentes que se inclinaron por Bam Bam, estás liquidado. Veremos después al final del programa quién es el ganador o la ganadora de este excelente premio. Muy bien, yo dije a lo largo y a lo ancho de estas dos horas, quizás largue algún premio extra para ganarte un kilo de miel. ¿Y qué te parece, Dami, si lo largamos ahora? Por eso hay que prestar mucha atención, la grilla de la radio estás escuchando a partir de las 2 de la tarde. Sonaron varios artistas ya. Muy bien. Y la pregunta es, vamos a jugar a verdadero o falso. A ver quién se anima a salir al aire al 11-6400-7047. El premio es un kilo de miel 100% natural, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Último momento, premio extra. Premio extra, un regalo extra, aparte del kilo de pasas de uva con chocolate, que eso pertenece al sorteo por la consigna de hoy. ¿Querés jugar a participar? Te hacemos dos preguntas, me tenés que decir verdadero o falso. Tiene que ver con el programa del día de hoy. A ver, si se animan, a partir de ahora, 11-6400-7047, damos un minuto y medio, y si alguien se anima, participa y se gana el kilo de miel, si se coincide con las preguntas que vamos a preguntar a partir de ahora, ¿eh? Bueno, seguimos escuchando un poquito más de La Cortina, a ver si alguno quiere salir al aire, y si no, bueno, premio que quedará para la próxima. Estás en el 102.9. Tarde gris, un poquito de sol ahora, 17 grados 4 décimas la temperatura. ¿Y querés escuchar un poquito de este tema que quién te dice que el ganador seas vos? Escuchamos un poquito de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, a ver si alguien se decide a salir al aire con este clásico de clásico, queso ruso. Paso de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas tenchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte matan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. 11-6400-7047. Tenemos un minutito más, a ver si alguien se anima a salir al aire y participar por un kilo de miel. Vamos a estar jugando a verdadero o falso. Con respecto al programa, tenés todavía un par de minutos más. A ver si alguien quiere ganarse un premio extra, un kilo de miel 100% pura, gentileza de Dietética Quilmes y de Alta Tarde. Mientras tanto, acordate que el premio con la consigna del día de hoy, estamos preguntando este tema de Los Redondos, ¿a qué álbum pertenece? Gracias Martín de Capital Federal, sintonizando a través de la radio online, nos está escuchando en Capital Federal, en Congreso, nos felicita por el programa. Gracias Martín querido, por estar de otro lado. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. También lo puedes hacer al 400-6511 para salir al aire ahora y participar por el kilo de miel, o si no, a través del WhatsApp de la radio, llamando al WhatsApp, al celular de la radio, ¿no? Obvio. 400-6511. A ver, estamos entrando en los últimos minutitos. A ver si hay alguno que quiera salir al aire y ganarse un kilo de miel. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. El premio sorpresa de último momento quedó vacante. Que íbamos a, chao adiós, íbamos a regalar hoy un kilo de miel extra. Un kilo de miel que en cualquier lugar está entre los 8.000 pesos, 9.000 pesos, así que era un premio para aprovechar, pero no es fácil salir al aire, pero vamos a seguir cada tanto, cada miércoles de por medio, regalamos algún premio extra en Alta Tarde. 2x1 en Alta Tarde, tus artistas preferidos suenan por dos, te llevamos muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, recordamos todas las décadas, disfrutamos de la mejor música, por supuesto, en Alta Tarde, con los mejores clásicos de tu vida. Ya disfrutamos los 90 bien arriba. Estamos abriendo las puertas al 2x1. Momento de escuchar ahora un clásico de clásico, porque llega otra banda grosa que va a sonar en 2x1 en Alta Tarde. Subí el volumen, ya te queda poco. Se va yendo este miércoles, estamos entrando a la tarde. 17 grados 4 décimas la temperatura. Porque ahora llega en el 2x1 Radiohead con High and Dry. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. It's pretty clever, don't you, boy? conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so, please I want you to know, please that I'm gonna miss your love. The minute you walk out that door, please don't go. Please don't go. Please don't go. Música bien arriba, música donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. A ver, hablamos un poquito, ¿qué te parece de la cola de caballo? Es una hierba conocida también como equisetum. Es una planta con diversas propiedades medicinales, destacada por sus efectos diuréticos remineralizantes, especialmente por su contenido en silicio y cicatrizante. Se utiliza para favorecer la salud ósea, fortalecer el cabello y uñas, mejora la piel y como coadyuvante en tratamientos por problemas urinarios y retención de líquidos. A prestar atención, retención de líquidos, tenemos la solución cola de caballo. Tomás dos tecitos por día, haces una infusión, un puñadito en una taza, en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás asentar un buen rato, 5 o 6 minutitos, dejás que se vaya entremezclando con el agua caliente, después lo endulzás. Diurético, ayuda a aumentar la producción de orina, lo que facilita la eliminación de líquidos y toxinas, útil para combatir la retención de líquidos y reducir la hinchazón. Remineralizante, el silicio presente en la cola de caballo es importante para la salud ósea, ayudando a fortalecer los huesos y a prevenir la osteoporosis, además de fortalecer el cabello y las uñas. Cicatrizante y antiinflamatorio, se utiliza para ayudar a cicatrizar heridas y reducir inflamaciones en la piel, así como para aliviar síntomas de afecciones inflamatorias como la artritis. Salud es excelente por sus antioxidantes y minerales, contribuyen a la regeneración celular, mejorando la salud de la piel y fortaleciendo el cabello y las uñas. Muy bueno, la cola de caballo, tenerla en cuenta, la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Cola de caballo. ¿Tenés retención de líquido? No lo pienses más. Andá a Dietética Quilmes, retirás 100 gramos o 200 gramos de esa hierba y te ayuda muy bien a que tus riñones funcionen muy, pero muy bien. Oli, equipete de Alta Quilmes, de Alta Tarde. Soy Miri de Quilmes, recién llego de un viajecito escolar. Ahora a escucharlos, a brillar, amiguito Sergi. Gracias, Miri de Quilmes, te mando un beso gigante. Hola, Sergio, Damián, como siempre acompañando desde el trabajo. Abrazo grande, Juan Manuel de Wilde. Gracias, Juan Manuel, gracias, Miri, por estar del otro lado. De eso se trata, de llevar muy buena música y acompañarlos y viajemos juntos a todas las décadas 80, 90, 2000 y hoy. Ya entramos en la última media hora de Alta Tarde y yo te digo que ahora seguimos con el 2x1 con Radiohead, con Creep. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Clásico de clásico en Alta Tarde. Brillemos juntos con la mejor música de todos los tiempos. Hasta las 4 de la tarde, Alta Tarde no para. You were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. What the hell am I? turn here, I don't belong here. I don't belong here. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so, please, I want you to know, please, that I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door, please don't go. Please don't go. Please don't go. Y así pasaba el 2x1 con Radiohead, con estos dos clásicos. Disfrutamos de la mejor música de todos los tiempos en Alta Tarde. A ver un poquito de actualidad. Diputados de la oposición aseguran que pueden salvar la ley de discapacidad. Los votos son justos. A ver, informamos un poquito. La Cámara de Diputados logró el quórum para dar inicio a una tensa jornada parlamentaria donde los bloques de la oposición confían en que podrán rechazar los vetos a la emergencia en discapacidad y quizás jubilaciones. En el oficialismo estiran las negociaciones para al menos poder defender el rechazo a la última de estas leyes sancionadas el 10 de julio. Con la presencia de 136 diputados, entre ellos los bloques claves provinciales, cordobeses, misioneros y salteños, se da inicio a una sesión especial cargada de proyecto clave en pleno año electoral. La sesión de este miércoles además será la primera luego del cierre de listas que dejó a varios diputados heridos, un clima que valentona a los opositores para pasarle facturas a la Casa Rosada por las promesas incumplidas y la falta de acuerdos. El gobierno sabe que le espera una dura jornada, pero que la diferencia de que esta vez al menos se aseguren la victoria con el veto a la moratoria provisional que difícilmente obtenga los 2/3 que necesita para hacer caer el veto. Ya estamos entrando en los últimos minutos de Alta Tarde. Es impresionante cómo pasan las horas, los minutos. 17 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. ¿Y vos dónde estás? Estés donde estés. Estás escuchando Alta Tarde en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.radiobox.com.ar o a través del 102.9, también en el canal de YouTube Streaming. También nos podés ver cómo hacemos radio, que es nada más y nada menos Radio Box 1029. 1164007047, el WhatsApp de la radio. Acordate que estamos cerrando dentro de un ratito el premio de un kilo de pasas de uva con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, a Daniel, que también nos está escuchando desde Wilde, que nos felicita por el programa y le hacemos muy buena compañía a todos. Gracias por estar del otro lado, escuchando otro miércoles más de Alta Tarde. El premio es fácil, es un kilo de pasas de uva con chocolate. La miel quedó ya para el próximo miércoles o el otro, veremos. Por ahí podemos hacer otra pregunta. Pero con respecto al premio de hoy, que es el sorteo final, estamos regalando un kilo de pasas de uva con chocolate y estamos preguntando nada más y nada menos este tema de Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Queso ruso, alto tema. ¿A qué álbum pertenece? ¿Querés participar? Déjanos tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando, tu nombre también, claro que sí. La mosca y la sopa, octubre, gulp o bam bam, estás liquidado. De los mandarines. Seguimos disfrutando todas las décadas, 80 presente, 90 presente, 2000 y hoy también presente en Alta Tarde. Y así se nos va yendo de a poquito, ya faltan 40 minutos para las 4 de la tarde. Y ahora vamos a escuchar clásicos que sonaron fuerte en los 80, también en el 2x1. Esta banda también que decís, wow, qué buenos clásicos. Claro que sí, porque ahora llega The Swings con Face to Face. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con muy buena música. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Porque una canción marca un mito en tu historia. La canción Bajo el mismo cielo de Los Pericos, lanzada en 1996, es una reflexión sobre la unidad y la esperanza en medio de la adversidad. La letra habla de observar a la gente pasar, aunque queda mucho por decir, y la importancia de la conexión humana. La frase "Bajo el mismo cielo los miro pasar" sugiere una observación crítica de la sociedad, pero también una esperanza de que, a pesar de las dificultades, hay algo o alguien que inspira a seguir adelante. El estribillo "Raza, alza la mano" es un llamado a la acción y a la solidaridad. Hicimos historia, suenan Los Pericos, Bajo el mismo cielo. Alta Tarde, Conducción y producción, Sergio Saloña. Hicimos historia en Alta Tarde y ahora estamos entrando en la parte final casi del programa. Todavía nos queda para seguir escuchando el 2x1. Bueno, la pregunta es la siguiente. Este tema que estamos escuchando de fondo, el tema se llama Queso Ruso, pertenece a Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. ¿A qué álbum pertenece? ¿La Mosca, La Sopa, Octubre, Gulp o Bam Bam, Estás Liquidado? Bueno, la mayoría de los oyentes acertó la consigna del día de hoy, así que vamos a estar regalando en el sorteo un kilo de pasas de uva con chocolate. A ver, felicitamos a Jorge de Quilmes, Karina de Sarandí, Marcelo de Sarandí, Miri de Quilmes, Daniel de Quilmes, Marcos de Quilmes, Sebastián de Herli, Mariano de Quilmes, claro, tal cual, Pablo, Miguel de Quilmes, Mónica de Gleu, que también nos mandó un saludito recién, dice que también si estaba tiempo de participar por la consigna, claro que sí, Mónica, ya estás anotada y acertaste también la consigna del día de hoy, y Esther de Varela, que también se acaba de conectar recién al WhatsApp de la radio, 1164007047, también entra en el sorteo. Bueno, vamos a hacer el sorteo, ya pusimos todos los nombres, la consigna, la respuesta, atención, era la siguiente. Solamente dos oyentes se inclinaron por Bam Bam, Está Liquidado. La respuesta correcta era La Mosca y La Sopa. Aplauso para todos estos queridos oyentes que participaron por otra consigna más de Alta Tarde. Aplauso, vamos, vamos. A ver, Damián, yo agarré acá una bolsita negra y puse todos los nombres. ¿A qué cámara me tengo que dirigir? ¿Allá? Bueno, perfecto, muy bien. Si nos ves por streaming, nos estás viendo cómo hacemos el sorteo, así que adentro de esta bolsita negra están todos los nombres. Así que vamos a revolver bien. Ahí, ahí. Primero, felicitaciones a todos nuestros oyentes que participan todos los miércoles por los premios que estamos regalando a diario, todos los miércoles, y también por la buena onda que ponen del otro lado. Y muchos oyentes solamente nos escuchan, participan, dejan un saludito. El otro día justamente estaba en el, comenté el miércoles pasado en el negocio y vinieron dos personas, dos clientes, y dijeron, ¿puede ser que ustedes tengan un programa en el 102.9? Dije que sí, así que bueno, como siempre digo, el misterio de la radio nunca sabes a dónde llega. Así que bueno, gracias a todos los que en estas dos horas hacemos muy buena compañía, de eso se trata Alta Tarde, disfrutar juntos nosotros de este lado y ustedes del otro lado, y levantar esta tarde de miércoles a pesar de tantas dificultades en la vida. Nosotros con muy buena música siempre levantamos ese espíritu y la idea es esa, pasarla lo mejor posible. A ver, vamos a sacar el papelito, revolvemos bien a ver quién es el ganador por el kilo de pasas de uva con chocolate. A ver, cruzar los dedos. Sí, señora. Bueno, a ver, vamos a revolver, acá estamos revolviendo, acá mostramos todos los papelitos. Bueno, dale. dale, que bueno, sacamos, ahora sí, ¿eh? Bueno, a ver, acá sacamos el papelillo de todos los oyentes que han participado por el premio. A ver, vamos a abrir. Narices de los mandarines. Recalculando. Muy bien, es un caballero el ganador. Y el ganador es nada más y nada menos que ese kilo de pasa de uva con chocolate, que es riquísimo. Lo podés retirar por Dietética Quilmes. Igual vamos a contactar con vos, si podés contactarte antes de terminar el programa. Si no, ya yo me contacto con vos con el celular tuyo y te digo cómo tenés que hacer para retirar el premio. El ganador es Mariano de Quilmes. ¡Belleza, nene, belleza! Muy bien, Mariano, querido. Voy a dejar acá ahora, Damián me pasa el WhatsApp de tuyo y yo después me conecto con vos, como hacemos con todos estos queridos oyentes que van ganando tras programa todos los miércoles. Nos comunicamos y después combinamos cómo tienen que hacer para retirar el premio, ¿eh? Así que felicitaciones a todos los que participaron, a todos los que se engancharon, a todos los que mandaron saludos, a todos los que nos siguen todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, de eso se trata, disfrutar clásicos de todos los tiempos. ¿Vamos a comer la papa? Yo diría, antes de comer la papa, mira, ya estamos entrando en los últimos 5 minutos de Alta Tarde. Por supuesto, todavía queda el 2x1 de Swing, The Twins, así que vamos a escuchar otro clásico de Not The Living Kind. Pero bueno, antes que ese tema, yo siempre ya me voy despidiendo. Damián Ungrosso en la operación técnica. Grande, Dami, un abrazo gigante. Please don't go. Please don't go. A ver, qué buen clásico, con este cortina. A ver, escuchamos un poquito. Please, cantamos todos. A ver, ¿dónde estás? ¿Quieres que te cante un tema también? Bueno, la idea es haberte levantado la tarde, estabas preparando un parcial, te acompañamos, estabas en el trabajo, te acompañamos, estabas limpiando la casa, también te acompañamos, y si estabas haciendo algún trámite, también estuvimos presentes, porque Alta Tarde suenan los mejores clásicos de todos los tiempos. Momento de ir cerrando otro miércoles más de Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña, en las redes me encontrás como Sergio Saloiña. Y bueno, y Damián Espadea, otro genio que siempre nos acompaña todos los miércoles y hace estragos ahí en las bandejas, claro que sí. Muy bien, acordate lo que te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Pronóstico, tiempo raro estos días, un poquito de calorcito, quizás hoy, mañana, después lluvia de vuelta el viernes, después baja un poquito la temperatura el fin de semana y así vamos a estar en este invierno que todavía falta para que termine, ¿eh? Así que a cuidarse, por lo menos lluvias recién el viernes y la semana que viene, por suerte, lluvias ya nos esperan. Así que, bueno, el fenómeno que vivimos ayer, se llovió todo lo que tendría que llover todo el mes de agosto, llovió solamente un día. Así que imagínate el desastre que fue ayer. Bueno, pero por suerte no llegó a mayores, no hubo inundación ni nada de otras cosas, viste, que puede ser a veces mucho peor. Mi nombre es Sergio Saloiña, me despido con vos, te dejo con otro clásico para cerrar el 2x1. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y yo te digo chau, que sean felices y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chau, gracias. Los mejores clásicos los vivís en Alta Tarde, 80, 90, 2000 y hoy. Acordate, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en el 102.9. Another love.